deseo. Mirándote en el espejo, con tu carita de rosa y tus ojos de caramelo, con tu carita de rosa, tus ojos de caramelo. Nochecita me la paso casi todita en vela, y al amanecer yo pienso que sigue estando a mi vera, y al amanecer yo pienso que sigue estando a mi vera. Mirando hacia la estrella, casi llego a la ceguera, llegando al convencimiento que tú formas parte de ella, llegando al convencimiento que tú formas parte de ella. Perder el norte.